saber dónde voy. Digo que no si no quiero y del peligro me alejo. Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. El gran vacilón es a toda la gente ayudar. Escucho la radio que late aquí en mi corazón, mirando la luz de una estrella. Aprendo que la vida es bella y poco me importa si el mundo me llama careta, careta, careta. ¡Chabonga! Te mira la vida al revés, estás entregado y no ves lo bueno que hay en otras cosas. ¡Chabonga! Por todo, por nada y por qué, en lo negativo caer, si la vida te ofrece otras cosas. Entonces, quién sabe, de todo tiene que aprender. Puerta que ensancha la entrada hacia chica después. Y cuando allá adentro se apaga la luz de una calle perdida, es duro empujar las paredes buscando salida. Con rumbo a la vida. Tal vez te parece una droga lo que yo te digo. Palabras que suelen ser duras de oír. Soy franco de veras contigo, pretendo ser solo tu amigo. Procuro.